Ante todo, mis redes sociales. En Facebook, Bruno Bernasconi Castelli. Twitter, Santo Plata. Instagram, Azote Venezolano. Ya saben que pueden comunicarse también a través de mis redes sociales. Denos su opinión, sus peticiones. Bueno, hay un mundo de cosas que podemos interactuar con ustedes y hacer cosas mejores, sugeridas por ustedes. Bien, hay muchas noticias muy interesantes. Ante todo, quiero anunciarles que pronto, de verdad muy pronto, podrán leer un estupendo libro. Estén atentos, con una increíble cantidad de fotos e información muy poco conocidas. Estén pendientes. Su título es Blue Demon, el gran triunfador, de mi amigo Jorge González. Tenemos ya gran parte adelantada y en lo que esté listo se compartirá con todos ustedes, como hemos hecho con anteriores libros, y el último que se les compartió fue el de Santo el Enmascarado de Plata. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha gustado. Esperamos sus comentarios, opiniones y todo lo demás. Bien, hablando de Blue Demon, pues el tema de hoy para nosotros va a ser Blue Demon, el Manotas. Alejandro Muñoz Moreno nació el 24 de abril de 1922 en Villa García, un pequeño pueblo de Nuevo León. A pesar de que se registró en Los Rodríguez, Coahuila, una ciudad, situada cerca de la frontera de Coahuila y Nuevo León. Es el quinto hijo de la familia, de una familia de 12 hijos. Todos mantenidos por su padre, que trabajaba como agricultor. Después de un fallido intento de convertirse en un músico, se mudó a Monterrey para vivir con sus tíos y sus tías. Él consiguió un trabajo en la estación del tren y allí conoció al hermano de su amigo Franklin Hernández, la leyenda de la lucha libre, conocido como Rolando Vera. Pero vio potencial en el joven y lo entrenó en varias artes de combate de un gimnasio local. Alejandro, quien era joven, enorme, y sus manos eran especialmente grandes, supo que quería ser un luchador al igual que su mentor. Después del entrenamiento físico extenso, Demon intentó luchar libre amateur y terminó invicto con un récord de 8-0 y luego incursionó en la lucha libre. También Blue Demon tuvo su debut el 31 de marzo de 1948, luchando bajo su nombre real y derrotando a Chema López. Después de esa pelea, Vera tuvo una buena idea para él. Le dijo a su joven protegido que tenía una máscara azul con adornos de plata, los troncos de color azul y botas de color azul, y que su nombre iba a ser Blue Demon. El discípulo no tenía ninguna objeción al respecto porque sabía que las ideas de Rolando siempre eran buenas. Desde ese día decidió que la máscara azul se convertiría en su corazón y el alma. Obviamente, él comenzó a luchar en Monterrey mientras se mantenía una vida normal, cuando no estaba bajo la máscara, ya que nunca dejó de trabajar en la estación de tren. En su debut como Blue Demon, y se anotó una victoria sobre Benny Arcilla, el presidente de la empresa mexicana de la lucha libre, Salvador Lutero, envió a uno de los exploradores de talento, Jesús Lomeli, para dar una mirada a algunos luchadores en Nuevo Laredo. Sin embargo, Jesús llegó un día antes, por lo que asistió a una función en Monterrey donde conoció a Blue Demon y lo recomendó para viajar a México en septiembre de 1948. Fue su primera lucha en la antigua arena México contra Ciclón Veloz y perdió en dos caídas al ser descalificado. Bien, vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Thank you. Bien, y escuchamos la canción de la película Momias de Guanajuato. Espero que les haya agradado. Continuamos con Blue Demon. Decidió quedarse en la Ciudad de México, por lo que dejó su trabajo en la estación del tren y su esposa y su pequeño hijo se trasladaron a la capital con él. Alrededor de 1952 ya estaba luchando en las estelares de la empresa mexicana de la lucha libre. El 7 de noviembre de ese mismo año, el Santo derrotó a Black Shadow, Alejandro Cruz Ortiz, en una pelea de máscara versus máscara. Blue Demon prometió que vengar la pérdida de la máscara de su hermano, porque en el mundo de la lucha, Shadow y Demon se presentaban como hermanos en la vida real. Demon se volvió al tiempo técnico y fue probablemente la decisión más sabia de negocios que alguna vez tuvo, ya que empezó una rivalidad con el rudo El Santo en agosto de 1953. Blue Demon y el Santo tuvieron su primera lucha individual y Demon sorpresivamente derrotó a Santo en dos caídas al hilo, lo que le dio el derecho a impugnar al Santo por el título welter de la NWA que poseía en una lucha que ocurrió el 25 de septiembre de 1953 en la Arena Coliseo. Blue Demon derrotó al Santo en tres caídas para ganar el título welter, el cual tendría 4 años y medio hasta que Carlos Lagarde lo derrotó el 31 de enero de 1958. En marzo de 1954, Blue Demon ganaría la cabellera del temido Cavernario Galindo. Otro de los encuentros clásicos de Blue Demon fue el empate entre los hermanos Shadow, Black Shadow y Blue Demon, y el equipo del rudísimo Cavernario Galindo y el Santo, que fue votado como el combate del año de 1953 en México por los medios de comunicación. Blue Demon capturó el título nacional welter el 4 de abril del 62, derrotando a Carlos Lagarte en la Ciudad de México. Perdería el título 6 meses después y lo recobraría hasta el 30 de julio de 1976, cuando derrotó a Mano Negra en un combate por el título nacional welter que Fishman había dejado vacante, y fue el mismo Fishman quien derrotó a Demon para recuperar el título el 27 de febrero de 1977. La primera lesión grave de Demon fue en junio de 1957 durante una pelea en contra del Espectro en Tampico, Tamaulipas. Se fracturó el cráneo y durante 7 meses mantuvo su cuello inmóvil. Demon sufrió una lesión más importante durante 1965. En 1971, en Tijuana, Blue Demon desenmascara al Espectro 2, quien dijo ser Gerardo Tapia, durante una lucha contra el Cavernario Galindo en Oaxaca. Demon cayó a través de las cuerdas fuera del ring y debido a la colisión en el suelo, uno de sus vasos sanguíneos se rompió. En 1989, Demon decidió que era hora de decir adiós y comenzó su gira del retiro. El 30 de julio de 1989 obtuvo una máscara de las mayores leyendas de los años 70, el Rayo de Jalisco. El último gran combate de Blue Demon fue el 22 de agosto. En una lucha de máscaras versus máscaras, derrotó al Matemático, un luchador muy popular en los años 70 y en los 80. También un mes después le ganaría su cabellera el 27 de octubre del 2000. El EMLL llevó a cabo el primer torneo Leyenda Azul en la Arena México en honor a Blue Demon. Blue Demon Alejandro Muñoz murió el 16 de diciembre del 2000 alrededor de las 11:45 a los 78 años de un ataque al corazón. Esto es información de quién es quién. Gracias por su colaboración. Quería también informarles que pronto, Dios mediante, si todo va bien, subiré algo muy interesante, muy importante, de un reconocido luchador, lo cual estoy seguro que sorprenderá más de uno. No voy a adelantar, ya tengo parte del material en lo que concluya la conversación que estoy teniendo con esa persona. Compartiré todo eso con todos ustedes, como siempre hago, porque considero que son material de información e inéditos, porque estoy seguro que muy pocas personas lo saben y va a ser del interés y el agrado de todo el aficionado a la lucha libre. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Azote, por tu interesante cápsula acerca de Blue Demon, la leyenda mexicana de la lucha libre, compañero y enemigo del santo en muchas ocasiones. Bien, ya que estamos en México, vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 20 de abril. Tenemos a Astral y Oro Jr. derrotan a Espanto Jr. y a Yago. Puma, Templario y Tiger derrotan a Blue Panther Jr., a Pegaso y a Deep Panther. Amapola, Dalis y La Seductora derrotan a Kao, Kobayashi, Marcela y a la Princesa Suhei. Carístico derrota a Dragon Lee en lucha relámpago. Cavernario, Negro Casas y Último Guerrero derrotan a Ángel de Oro, Niebla Roja y Volador Jr. Y por último, Atlantis, Diamante Azul y Cráneo derrotan a la Bestia del Ring, a Rosh y al Terrible. Entre otras noticias mexicanas, tenemos también que Suhei y la Seductora se van a enfrentar en lucha de cabello, lucha de cabellera, este 27 de abril. Mientras que el aniversario, el 85 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya fue anunciado para el 14 de septiembre. Como ven, hay movimiento en la lucha libre mexicana. Sí, también va a haber el torneo La Gran Alternativa, donde van a participar equipos, y la lista es la siguiente: Ángel de Oro y Robin, Volador Jr. y Flyer, Hechicero y Espanto Jr., Terrible y el Hijo del Signo, Atlantis y Magia Blanca, Místico y Eléctrico, Mephisto y Yago, y Hefesto y Maquiavelo. Es raro que Mephisto y Hefesto no estén haciendo equipos juntos, pero algo habrá pasado entre ellos. A ver, ¿qué otra cosita mexicana vale la pena mencionar? Pues no tengo más información al respecto en la lucha del país azteca. Dicho todo esto, demos el pase a nuestro amigo, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de Lucha Libre y a su segmento del analista. Saludando cordialmente a mis compañeros de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, el cual felicito sinceramente por la conducción del programa. Gracias, Alejandro. Y a Frankie Pérez Colina, el cronista viajero. Igualmente, un saludo muy cordial a todos nuestros asesores de las redes de internet. Hoy domingo, 22 de abril, tendrá acción en Guatemala la campeonísima Lady Apache, campeona mundial universal de la Alianza La Iowa, cuando en un combate de defensa opcional se enfrente a la hija del Zombie, ex campeona mundial de esa división. Hace escasamente 2 meses atrás, Lady Apache viajó a Guatemala como retadora y se enfrentó a la hija del Zombie, convirtiéndose en la campeona universal femenil de la Alianza Iowa. Se agrega este título al título que posee actualmente Lady Apache como campeona mundial de trío. Hace escasamente 2 años, ellas juntas, María Apache, Fabio Apache y Lady Apache, lograron capturar el campeonato mundial de trío. Un logro más para Lady Apache. Estamos seguros que aunque el combate va a ser difícil, ya que la hija del Zombie es la luchadora local, y como siempre, los locales tienen el apoyo de los aficionados, Lady Apache es una estrella en toda la extensión de la palabra. Su trayectoria es su carnet de presentación. Campeona en varias oportunidades mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, campeona del Campeonato Mundial de Reina de Reina, campeona nacional del Consejo Mundial de Lucha Libre a nivel internacional, y ha sido una mujer que ha recorrido el mundo entero, ha luchado en Japón, ha luchado en Estados Unidos y en Centroamérica, lo que la avala como una profesional a carta cabal. Mis mayores deseos es que Lady haga una excelente presentación hoy. Sabemos que los títulos van y vienen, sabemos que un título en determinada ocasión no representa la calidad y habla de por sí de la gladiadora que lo posee en ese momento. Pero la calidad de Lady Apache ya está escrita en libros de la lucha libre y en letras de oro, después de muchos años de trajín en los cuadriláteros, combates emocionantes frente a rivales de la categoría de las hermanas Moreno, Rosy Moreno, Cintia Moreno, Elda Moreno, Alda Moreno, Esther Moreno, la avalan por sí mismos. También sus combates frente a mi gran amiga, también Michané, son cartas de presentación. En el Consejo Mundial de Lucha Libre, prácticamente barrió con técnicas y rudas, ya cuando pasó al bando de las independientes, clasificándose como una luchadora independiente que trabaja con las mejores empresas a nivel de México y también a nivel de los Estados Unidos. Lady Apache en Guatemala, estamos seguros que demostrará su calidad. Repito, ella no necesita ningún título para demostrar que es la número uno del mundo, pero en esta ocasión ella se mantiene como campeona mundial universal y esperemos que siga conservando ese título. Los títulos van y vienen, la calidad sigue allí presente y la calidad de Lady Apache está allí. Los cronistas de lucha libre, este servidor, haciendo votos y ligando la victoria de nuestra gran reina Lady Apache. Paso a notificarle también la inactividad constante que nos mantenemos en la lucha libre venezolana debido a los acontecimientos que están ocurriendo en los últimos meses en Venezuela. Venezuela es zona conflictiva actualmente y eso ha impedido que se puedan llevar a cabo una serie de programaciones que están a punto de concretarse. Pero luchadores profesionales comandados por Pedro Peralta, Chan Lee, El Incógnito, Nelson El Rayo Veloz, siguen con sus entrenamientos normales en el gimnasio del Liceo Fermín Toro aquí en Caracas, y los días sábados pronto se reincorporarán a los entrenamientos en el gimnasio vertical de Quinta Crespo. Igualmente, la nueva generación de la lucha libre sigue entrenando también en el gimnasio vertical de Quinta Crespo los días martes, jueves y el sábado en la tarde. Esperemos que pronto termine este ambiente conflictivo que está afectando a Venezuela y que puedan lograrse los proyectos que tanto los luchadores profesionales como la nueva generación de la lucha libre ha venido gestionando y programando con muchos esfuerzos. Esperemos que pasen estos días y que nuevamente la lucha libre vuelva al ataque para recuperar el tiempo que una vez nos estuvo en primeros lugares de sintonía. Agradeciendo también a mi compañero Alejandro Rao, porque se ha echado, como se dice, al hombro este programa debido a la conexión ineficiente que yo tengo de internet. Alejandro, muchas gracias. Mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi pequeña participación en el programa de los cronistas de la lucha libre. Los espero la próxima semana. Le hablo a su amigo el analista. Gracias, analista, por tu cápsula. Yéndonos a la lucha libre norteamericana, tenemos algunas noticias interesantes. Este 27 de abril se va a hacer un evento especial televisado exclusivamente para la WWE Network que se llama el grandioso Royal Rumble, que va a ser en la República de Arabia Saudita, bueno, el Reino de Arabia Saudita, mejor dicho. Tenemos algunos combates. Todavía están, digamos, afinando detalles, ¿no? Pero los combates confirmados son el Undertaker contra Rusev en lucha de ataúd, Brock Lesnar contra Roman Reigns en lucha de jaula, AJ Styles contra Nakamura, la batalla real de 50 hombres, John Cena contra Triple H, Jeff Hardy contra Jinder Mahal, Bray Wyatt y Matt Hardy contra Sheamus y Cesaro. ¿Qué más tenemos? Los Bludgeon Brothers y los Uso por el campeonato de parejas de SmackDown. Y el Miz contra Seth Rollins contra Finn Balor contra Samoa Joe en lucha de escaleras por el campeonato intercontinental. Como ven, un cartel bastante interesante. Vamos a ver si lo logran transmitir por algún sitio para verlo. Esto es un evento especial para el Reino de Arabia Saudita. Me imagino que la empresa quiere empezar a hacer negocios por allá, así como también tenían la mira a la India. Pero vamos a esperar a ver. En los resultados de la semana tenemos lo siguiente. El día lunes y el día martes se llevó a cabo digamos, el movimiento en el roster, en los rosters, mejor dicho, de ambos programas, donde se anunciaron nuevos luchadores, otros se despidieron, etc. Tenemos entonces un escenario interesante. Jeff Hardy haciendo su debut, bueno, su regreso, mejor dicho, derrota a Jinder Mahal, que pasa de SmackDown a Monday Night Raw para convertirse en el nuevo campeón estadounidense. De verdad que el pobre Jinder Mahal no las tiene todas consigo. Lo cambian de programa y ya pierde el título. El Escuadrón Riot, que era una tercia femenina de SmackDown, ataca a Bayley y a Sasha Banks, haciendo su debut formal en la marca roja. Los autores del dolor derrotan, a Heath Slater y a Rhyno. Estos autores del dolor fueron, mejor dicho, campeones de parejas de NXT, un equipo bastante dominante. Kevin Owens y Sami Zayn aparecen en Miz TV como los nuevos fichajes. También le anuncian al Miz que él ha sido transferido a SmackDown los días martes. Matt Hardy y Bray Wyatt derrotan al Revival para ganar una oportunidad titular. Ember Moon haciendo bueno, no su debut, pero ya su segunda lucha, derrota a Mickie James en un combate bastante bueno. Dolph Ziggler y Drew McIntyre, quien hace su regreso. Drew McIntyre fue campeón de NXT y fue luchador de WWE hace bastante tiempo, hace unos 5 años o más. Incluso ganó 2 veces el campeonato intercontinental. Atacan a Titus Worldwide. Samoa Joe confronta a Roman Reigns. Natalia derrota a Mandy Rose. Y Ronda Rousey hace el salve, porque su compañera Sonya Deville empezó a atacar a Natalia. Breezango, haciendo su debut en la marca roja, derrotan a Cesaro y a Sheamus. Y Seth Rollins, Finn Balor, Braun Strowman, Bobby Lashley y Bobby Roode derrotan al Miz, a Kevin Owens, a Sami Zayn y al Miz Tourage en, obviamente, la lucha de despedida de Miz de el día lunes. El día martes tenemos el resto de los cambios. Algunos quedamos así como sorprendidos, todo ese movimiento que se hizo el lunes, pues el martes no fue menos noticioso. Tenemos lo siguiente: tenemos a AJ Styles derrota a Rusev, Jeff Hardy, que ahora es parte de SmackDown, derrota a Shelton Benjamin, Harper derrota a Jey Uso, Samoa Joe derrota a Sin Cara, Samoa Joe pasa a los días martes también, Carmella celebra su campeonato. Charlotte derrota a Billie Kay, aparece Asuka haciendo su debut en SmackDown para ser el salvado. Y a AJ Styles, Daniel Bryan contra Rusev y Aiden English terminan cuando Shinsuke Nakamura y el Gran Cass, que hace su regreso después de una lesión en el trigémino de la pierna, en la rodilla, y se estaba recuperando, pues ha regresado a la acción el grandulón. Pues se unieron y Nakamura atacó a Styles y el Gran Cass atacó a Daniel Bryan. También pasan a SmackDown Sonya Deville y Mandy Rose para unirse con su mentora Paige. Como ven, movimiento de mata, movidas de gente de lado y lado. Después también han cambiado otros luchadores, Mojo Rawley, Zack Ryder pasan para los días lunes, entre otras cosas, ¿no? Esto, de todas maneras, en las próximas semanas vamos a tener ya más definido quién se quedó en cuál día. Sin embargo, para beneplácito de los que nos gustan, los latinos en la WWE, Andrade Cien Almas, mejor conocido como La Máscara, si no me equivoco, o él era La Sombra, él era uno de los dos, que era de los perros del. No eran los perros del mal, perdón, era de los Ingobernables. Después de una buena jornada en NXT, que fue campeón y todo, ahora está como luchador en SmackDown, así que vamos a tener más representación latina. Estarían él, estaría Sin Cara, estaría Kalisto, que debe estar próximo a regresar de una lesión. Y tenemos a Gran Metalik, que si la memoria no me falla, creo que es de Puerto Rico. Así que interesante el asunto. Vamos a tomarnos unos minutos para leer un poco de lo que es el libro que editó nuestro compañero Lasoto venezolano, El de Santo contra los historiadores. Y esto es más que todo para no perder un poco la tradición de tener contenido histórico, ¿no? Contenido de leyendas. Vamos a leer un fragmento. Esta es la parte número 39 del libro. La página creo que es la 200 y pico. Que dice lo siguiente: en 1964, Santo, ahora como técnico, hace pareja o relevos australianos con los que hasta hace poco habían sido sus rivales. Y así lo vimos en mancuerna con otro de los nuevos ídolos del momento, el fabuloso Rayo de Jalisco, para desbancar a los campeones de pareja de la Arena México, los hermanos Espanto 1 y 2. Pero lo que causó mayor interés fue verlo al lado de Black Shadow o de Blue Demon, o de ambos como relevos australianos, en Tijuana, en Baja California. Un gran mano a mano entre dos artistas del cine nacional, Santo contra Huracán Ramírez. Una lucha donde hubo derroche de técnica y buen manejo de acciones. Esto fue el 10 de marzo. Y para el día 27, la Arena México presentó un interesante torneo de parejas, perdón, donde la Gloria se llevaron un Sábado de Gloria, un Santo y un Diablo, el Enmascarado de Plata y el Demonio Azul, quienes en la primera semifinal se enfrentaron a los segundos semifinalistas, el español Antonio Montoro y el jamaiquino Dorrell Dixon. El 10 de abril, según nota de la revista Guerreros del Ring, se efectuó una eliminatoria para sacar retador al campeón mundial medio, Rayo de Jalisco, donde Santo deja fuera a Carlos Lagarde, Antonio Montoro saca a Blue Demon, Benny Galán a su paisano Montoro y el Santo a su vez, y al Santo a su vez, y Benny. O sea, interesante el torneo. Y Benny Galán, por cierto, que creo que sigue vivo. Hacía tiempo yo le consulté a unos españoles que se llaman, bueno, no me recuerdo el nombre, es una de las páginas españolas que maneja la lucha libre, y les pregunté por Twitter si Benny Galán todavía estaba vivo y me confirmaron que sí, pero estaba totalmente retirado del mundo público y que aparentemente no tenía ningún interés en hablar de su época como luchador. Una pena porque Benny Galán fue bastante popular, no solo como actor secundario y villano en varias películas del Santo, sino también en España. Recuerdo haber visto, investigando sobre él, que incluso vendían máscaras de su cara para los niños que iban a las arenas. Así que un tipo interesante, el Benny Galán. Lástima que, bueno, tomó la decisión de, digamos, enclaustrarse. Aunque en honor a la verdad, también la edad no lo debe ayudar mucho, debe estar pasando de los 80 años. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, agradecerles por su sintonía y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.